Con Tuyo, estrena carro sin comprarlo y para Bogotá sin pico y placa por un año. Esta y más información de Tuyo, escúchala por W Radio. Tuyo, un modelo de suscripción con contratos de 1 a 5 años. Más de 20 referencias con disponibilidad inmediata para moverte sin restricciones. Y lo mejor, un proceso 100% digital para que tu aprobación sea en menos de una hora. No compres, suscríbete. Ingresa a rentingtuyo.com.co. La mejor manera de comenzar su día es con buena música. Y para eso está Primera Hora W. Desde la medianoche, Cristian Coronado lo acompaña con los éxitos del momento y con los clásicos inolvidables. Primera Hora W, de lunes a viernes a las 12 de la noche, solo en W Radio. Composición de elementos que juegan con las melodías. Con las melodías. De los micrófonos a su mente. A su mente. A su mente. A su vida. Instintos que salen a flote por el impacto de una letra. La marca en el dial. W Radio. W Radio. Más piel. Más W. ¿Buscas una escapada por el Caribe? Hyatt Inclusive Collection te invita a reservar tus próximas vacaciones. Pregunta por nuestras ofertas en Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Punta Cana, Curazao, Cartagena y Panamá. Con Hyatt Inclusive Collection disfrutarás de los mejores destinos del Caribe. Lenovo IdeaPad 3, el portátil que cuida tus ojos con su pantalla antirreflejo. Lenovo y al costo te informan la hora en la W. En la W, 1:00 p.m. en punto. El portátil Lenovo IdeaPad 3 cuenta con procesador de 11ª generación Intel Core i7, disco duro de estado sólido de 512 gigas, Dolby Audio, mayor calidad en sonido y lector de huella. Llévalo con el 38% de descuento por 3.199.000 pesos en Alcosto y Catronics. Aprovecha la feria de computadores Alcosto. Hiperahorro siempre. Vigente hasta el 28 de febrero. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Estos son los Global Hits en la cuarta semana de febrero de 2023 con artistas de España, Italia, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, China, México, Países Bajos, República Dominicana, muchos príncipes buscando amor, Inglaterra, Argentina. ¿Qué nos pasó? Global Hits 426 cuenta con la investigación periodística y libreto de Andrea Cerón, Sandro Paredes, Leticia Jegui, Ingrid García, Nicolás Martínez y Janet Bermeo. Global Hits. Nuestro viaje semanal se inicia en Bogotá, Colombia, la tierra de la banda Morat, un grupo de jóvenes que se conocen desde su infancia y que han tocado el cielo gracias a su talento y constancia. Para aprender a querer, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Morat es la marca pop más reconocida en el mercado de España y sus giras llenan arenas y estadios. Pero entrar a Latinoamérica les tomó un poco de tiempo. En Colombia, en 2022, por fin llenan el Movistar Arena 5 fechas consecutivas. Porque mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo, yo malgastaba tus segundos, dando 1000 vueltas en la cama sin dormir. Mientras tú te ibas todo comienza cuando en 2015 experimentan con el banjo, escriben esta canción que impresiona a Paulina Rubio y derriban todas las puertas. Eres mi nuevo día. La canción es Mi Nuevo Vicio, un himno en todas sus presentaciones. Y Morat hace en 2023 un homenaje a México y gracias a la colaboración de Camila Fernández, la nieta de Vicente y la hija de Alejandro, se suben a la pirámide del reino azteca. De haber sabido que este abrazo se iba a terminar, yo te hubiera abrazado más fuerte. De haber sabido que tus besos... Debí suponerlo, lleva a Morat al cenit de la popularidad en México en la cuarta semana de febrero de 2023. Se convierte en el nuevo número de esa nación según las mediciones de Monitor Latino y ganan la portada de Global Hits 426. Mi vida sabía despedida desde que llegaste. Querías cuidarme con mentiras, pero con tus ojos tú te delataste. Y tú te alejaste. Y yo de haber sabido que ese abrazo se iba a terminar, yo te hubiera indiferente, quien se quedó con la razón. Yo te digo abiertamente que mi México duele. Ya no se siente ay, igual. Desde que tú estás con otra gente, porque ahora vivo con el corazón partido completamente en dos. No veo la televisión. Mi noticia más urgente es que en México duele, cabrón. La Roma ya no se siente igual. Desde que tú estás con otra gente, de haber sabido que ese abrazo se iba a terminar, yo te hubiera abrazado más fuerte. De haber sabido que tus besos se iban a acabar, yo te hubiera robado el siguiente. Nunca pensé que te fuera a perder. Me toca extrañar lo que no hice contigo. De haber sabido que era la última vez, nunca lo hubiera sido. Pensé que te fuera a perder. Me toca extrañar lo que no hice contigo. De haber sabido que era la última vez, nunca lo hubiera sido. Yo estoy al día en música porque escucho siempre Global Hits. Crece el éxito de May You Look y La Familia para Meghan Trainor. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. La cantante norteamericana Meghan Trainor anuncia que espera su segundo hijo. Entre tanto, May You Look tiene una nueva versión con la cantante alemana Kim Petras. Kim Petras, el primer transgénero con un número uno en Billboard en toda la historia. Y regresando a Meghan Trainor, May You Look se convierte en febrero de 2023 en Sleeper, con 130 días como top 10 mundial digital. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, that I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. 'Cause I'm about to make make a scene. Double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up. Gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gon' do. When I do my walk, my Gucci on. I go with my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair is a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. Once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do. When I do my walk, I can guarantee you trouble, trouble. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your bump. Oh, I could have my Gucci on. With my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. Said I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. Take it off, but I'm hotter when my morning hair is a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look. Said I made you look. You are listening to Global Hits, hosted by Armando Plata Camacho. El rey de la bachata la rompe continentalmente con su gira 2023 llamada Fórmula 3. No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier. Y es Romeo Santos. Cuando Romeo canta Solo Contigo, estalla la sensualidad. Sus fanáticos se preguntan quién es la misteriosa mujer que despierta su pasión. Ella es Francelis Infante, con quien ha grabado escenas de piel a piel para anunciar el nacimiento de su hijo en la intimidad. Romeo Santos con Solo Contigo sube al número 4 en México. Escríbenos por Twitter, @ArmandoPlata. Solana Imani Rowe, conocida como SZA por la sigla que resume la expresión Savior Zigzag Allah, posee una interesante trayectoria dentro del rhythm and blues desde 2010. Sa es la artista más vendedora de álbumes en los primeros dos meses de 2023 según Billboard. Y con su sencillo Kill Bill, llega al puesto número 2 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Además, en Spotify logra 20 días como número 1 mundial digital. Still a fan, even though it's salty. Hate to see you with some other, but I know you happy.

la rumba, mamacita. Yo, yo. Señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la hora. Yo sé más de música porque escucho siempre Global Hits. La artista más pionera de la generación pop en la década del 2000, Pink, reafirma por qué es un ícono mundial del pop. Han pasado más de 20 años y la originaria de Pensilvania vuelve a recordar su diferencia con Christina Aguilera desde que grabaron Lady Marmalade por allá en 2001. En febrero de 2023, con una base electropop, la canción Trustful eleva a Pink al número 5 del Hot 100 de Billboard, al segundo puesto de Inglaterra y al número 3 de Alemania y Australia. We'll be right back. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y WRadio.com.co. El DJ de los Países Bajos Tiesto está en el mejor momento de su carrera. Ahora busca una nueva dirección e incursiona entre el pop, el deep house y el slap house. Y este es el resultado. La canción es Lay Low, éxito de su octavo álbum de estudio denominado Try. Número 3 en los dance floors del planeta según Global Dance Charts. Esto no solo tiene en las listas este tema Lay Low. Imagínense, llega a todo lo alto del EDM ahora con esto. Se llama 1035, está cantada por la canadiense Tay McRae. Pero lo más increíble es que en la cuarta semana de febrero de 2023, 1035, además de coronar el número uno del EDM, es la tercera canción más tocada en el planeta. Otro crossover que permea el pop, número 3 del Airplay Mundial en Top 40 Charts. Let them drown me. All I know is 10:35 and I'm thinking, thinking God you found me. That you found me. Every day I go places in my head. Darker thoughts are hard to know. They look like monsters under my bed. And every time it's like a rocket through my chest. The TV make you think the whole world's about to end. I don't know where this night is going. All I know is 10:35. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. Versatilidad, ritmo, fusión de inglés y castellano, pop, palmas de flamenco. Ese es el tema con que Rosalía ahora no para de sonar. El 19 de enero de 2023, Rosalía sorprende al anunciar en TikTok que se viene con toda, con LLIM, el tema de una famosa marca de bebidas. Y es que Rosalía disfruta de la chispa de la vida y corona con LLIM el top 6 de España y tiende a subir. El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera y termina la condena. Me divierte, me invita a ser el que me libera. Y es que hoy es carnaval. Yo estoy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. Ay, dame esa, esa pulsera de flores, me la pondré en la muñeca, cuando despierte, así yo lo sabré, así yo lo sabré, yo sabré que fue real, será mi tótem. Global Hits con Armando Plata Camacho. Durante 2021 sus canciones se hicieron virales en TikTok. Este es el ejemplo. Es Pink Panthers. Sus canciones se caracterizan por ser breves e incluyen variedad de géneros, tales como el Bedroom Pop y el Alt Pop. En la cuarta semana de febrero de 2023, con Boys a Liar, obtiene el mayor ascenso mundial. Sube del número 46 al número 2 del Airplay Global de Top 40 Charts, con Boys a Liar, Pink Panthers. Take a look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair, where's any outfit? That you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good enough. Armando Plata Camacho. Sin dar nombres, Tini culpa a Cupido de su error, pero todos sabemos que se refiere a su ex, que es Sebastián Yatra. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. En la pandemia Sebastián Yatra le termina, entonces Tini busca más independencia y conoce al futbolista Rodrigo De Paul. Sus amores y desamores la inspiran para grabar un nuevo álbum a finales de 2022. Y de ahí surge Cupido, que en 2023 impulsa a Tini. En menos de 24 horas logra el récord de 1.2 millones de reproducciones digitales en un día en Argentina. Y según Monitor Latino, es lo más caliente de Argentina y Uruguay. Tardo pa' contestarte y tú tardas pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejo de preguntar qué nos pasó. Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad. Amor que se gana, amor que se va. No me pidas tiempo que eso no va. Tú pides y pides y no das nada. Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol, no hay botella que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor, pero esta tusa es tan grande, va de mal en peor. ¿Qué nos pasó? Cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué cayó? Si yo te extraño por la noche me hace daño, yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo, pero este amor, el clavo es difícil de olvidar. Si yo te extraño por la noche me hace daño, yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo, pero este amor, el clavo es difícil de olvidar. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que nos queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió. Ey, que se enamoró y se desenamoró. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Se acabó. Yo estoy al día en música porque escucho siempre Global Hits. Este es un buen consejo. Antes de visitar un lugar, conoce un poco de historia. Eso es lo que demuestra la experiencia de Chan Chi Han, a quien le boicotearon sus redes sociales. ¿Y cuál fue la razón? Haber visitado el santuario japonés de Yasukuni. En China se le etiquetó como traidor al apoyar los crímenes de guerra. Sin embargo, su arte y su música traspasa todas esas guerras raciales. Se ubica ahora en el número 4 de iTunes Mundial como el mejor debut en la cuarta semana de febrero de 2023 con este tema. Cuando 晨路灯还未熄灭，告别最远不过是明天再见。如果烟火你心手还未牵，如果你只爱笑不动眼泪，时光温柔反方向藏下结尾，我们两个许着愿聊一整夜。 La estela luminosa del rapero de Italia, Lasa, se extiende con Cenere. Ayúdame a parir el pobre Cenere. Y siento una caracola, el puño pálido solas, pasa mi día con el Cenere. En 2022, Lasa publica Sirio, un álbum que contiene 5 certificaciones de platino. Con Cenere, Lasa sigue habitando la cima, gana el segundo puesto del Festival de San Remo, está en el Top 50 Global Digital y es número 1 de Italia en Top 40 Charts. I don't need some. Ho paura di non riconoscerti mai più. Non credo più alle favole. So che ho un posto ma non qui. Tra le tue grida in loop corro via su una camionette. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi. Pensi lì dentro, mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso come per rialzarmi. Sto silenzio potrei ammazzarmi. Aiutami a sparire come scendere. Mi sento una caracola, nel buio parli da sola. Spacciami via come scendere. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora. Ma verrai da con me. Ho visto un paio di inferni alla morte. So che vedermi così ti impressiona. Primo in classifica ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andato a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego passa la voce, poi da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come scendere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio parli da sola. Spazzami via come scendere. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora. Voglio gelare il mio nome, fammi sparire nel tuo. Come un pugnale nel cuore, come se fossi nessuno. Via come scendere. La terapia, rinasceremo insieme da cancelli. Mi sento un dolore alla gola, nel buio pari da sola. Bella che mi sembri bene. Scendi che il tempo non vola, sono passato da un'ora. Mi sento caldo nel sole, invece è stato nel buio. Lasciamo quelle parole, dimenticate nel buio. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y wradio.com.co. Una historia de rupturas. Hecha canciones han sido los éxitos que colecciona Shakira. Por ejemplo, en Te Felicito, con la colaboración de Rauw Alejandro, sorprende la infidelidad. Te felicito, que bien actúas. Con Monotonía, al lado de Ozuna, describe la ruptura de su corazón. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Y finalmente, al lado de Bizarrap, con Music Sessions número 53, logra 330 millones de reproducciones en YouTube. Shakira sigue facturando y continúa siendo durante 3 días el número 1 mundial en Spotify y por más de un mes el número 1 de Iberoamérica en Monitor Latino. Show me.

started to cry, but then remembered No se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media, su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alanis. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía. Concentrix te permite vivir las mejores experiencias del año y te lleva a los eventos más esperados. Comienza a trabajar desde las zonas más trendy de la ciudad. Los sites de Concentrix están cerca de parques, centros comerciales, restaurantes, comercio y lo mejor de todo, facilidad de transporte. Síguenos en redes y descubre un mundo de posibilidades con Concentrix Colombia. Aplica hoy en jobs.concentrix.com. Numeral Love Concentrix. Con Tuyo estrena carro sin comprarlo y para Bogotá sin pico y placa por un año. Esta y más información de Tuyo. Escúchala por W Radio. Tuyo, un modelo de suscripción con contratos de 1 a 5 años. Más de 20 referencias con disponibilidad inmediata para moverte sin restricciones. Y lo mejor, un proceso 100% digital para que tu aprobación sea en menos de 1 hora. No compres, suscríbete. Ingresa a rentingtuyo.com.co. Esta semana en el canal de YouTube, @ Julio Sánchez Cristo Oficial. Los invitamos a recordar la historia de la televisión colombiana con Carlos el Gordo Benjumea. Había un programa que se llamaba Pichoncito de mi alma. La protagonizaba Álvaro Ruiz. A escuchar a Carlos Leder hablando por primera vez desde su liberación. Aquí Carlos Leder desde Alemania. Señor Leder, ¿usted sabe cuántos años lo llevo buscando? Pues te digo que mis prioridades en aquella época eran otras. Ya me rehabilité o me rehabilitaron. Y aprender de tango y radio con Hernán Peláez. Lo que pasa es esto, Julio. Yo que nací cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, era radio. Era lo único que teníamos de compañía. Y yo ahí en ese radio aprendí a escuchar tango. Recuerden suscribirse en YouTube a @ Julio Sánchez Cristo Oficial. Entre 9 y 10 de la noche cada domingo traemos una hora de tango. Hernán Peláez, quien les habla, y en compañía de Libardo Bedoya, esperamos disfruten este momento, acá en la W, en sus frecuencias 690 de la AM en Bogotá y 99.9 del FM en Bogotá. Ah, y por supuesto, las estaciones de la W en todo el país. Una hora de tango dominical. Las noticias, los audios, los videos, las entrevistas. Todo lo encuentra en wradio.com.co. La mejor tecnología digital a su disposición las 24 horas. W Radio. Noticias cada instante. Camioneta emocionante. Así es Volkswagen Nibus. Emocionante por su motor turbo TSI. Sus 5 estrellas de seguridad, su diseño y su conectividad. Súbete a Volkswagen Nibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. Importado y distribuido por Porsche Colombia SAS. La mejor música está en el aire. La mejor música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Ya hemos pasado las 2 de la tarde, las 14 horas de este domingo. ¿Cómo están ustedes? Eduardo Peña les saluda aquí en el sistema W Radio Colombia. En este domingo vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde, así que arranquemos de una vez. Quiero iniciar este turno con The Cars. Estuve viendo la película Tu Casa o La Mía, la película de Ashton Kutcher, y en esa película el personaje de Ashton Kutcher es fanático de la agrupación The Cars. Toda la película está llena de música de The Cars, así que arranquemos con esto. Que me quedan